dijo adelantándose un soldado pequeño y gordinflón. ¿A quién traes contigo? ¿Dónde está mi primo? Por ahí anda. ¡Pied de mouton! Presentóse al poco rato un sargento bastante parecido a mi acompañante maldito, y éste le dijo: «Pied de mouton, dame la llave de la torre». Fin del capítulo 17.